Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 136, grabado el martes 23 de octubre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a nuestro amigo Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos como invitado especial a Tarkus. Bonanito, todo el mundo. Bárbaro, Tarkus. Y para los que están en Ustream, ahí está Tarkus sentado, lo pueden ver ahorita en la pantalla. Bienvenidos amigos a un episodio más, lleno de mucha información y muchos geekadas tradicionales que ya se conocen ustedes, ya se esperarían de nosotros. Vamos a empezar este episodio un poco distinto. Normalmente arrancamos leyendo emails, pero los emails que recibimos esta semana, que fueron bastantes y les agradecemos a todos los que escribieron, son más que nada emails que queremos utilizar para un tema futuro en el que vamos a hablar acerca de los cómics, webcómics, ¿verdad, Tico Man? Sí, y no huevo cómics. No huevo cómics. No es huevo cartoons. A huevo. Que es webcomics. Así que si querés da un poquito más lo que querías hacer ahí en ese, para que la mara que no ha visto en el foro, que no ha visto en el blog la noticia, esté al tanto y pueda aportar también. Pues quiero que me pasen así nombres de sus webcomics favoritos que hayan leído o que sepan de ellos, pues. Así vamos a ver cuáles agarramos para hacer algún show futuro. Creo que en la siguiente semana, no sé cuándo, porque sí tenemos que meternos a investigar un poco, pues no. Sí. No puede ser así nomás. Darle nuestro como rating, siempre. Por lo menos. No, sí, o sea, vamos a hacer un show distinto, lo vamos a investigar. No, sí. Pero, o sea, ya no te voy a mandar yo la información. Ah, no. Va a ser un poco distinto el show. Sí, Así que buenísimo amigos, ese es el plan. Así que muchísimas gracias a todos los que han enviado una plétora de emails. Ya vamos a empezar a investigar todos esos lugares que nos han mandado para dar nuestro rating también de cómo están esos lugares, comparación. Queremos agradecer también a los amigos que han votado por nosotros en Podcast Alley. Ya en total tenemos en el mes de octubre en el ranking número 93, así que... ¡Ey, al fin pasamos del top 100! Sí, estamos algo bajitos. En el top 100, así que buenísimo, amigos. Muchas gracias, son 14 votos los que recibimos hoy en el mes de octubre. Han de haber salido un montón de shows de Podcast Alley, ¿verdad? Sí. Solo 93 shows en todo Podcast. También queremos agradecer a nuestro amigo Rodrigo Merino, que nos escribió esto en nuestro muro adentro de Facebook. Nos pone un gran saludo desde Chile. No saben cuánto me río con sus comentarios. Un gran aporte para mis mañanas laborales. Hey. Así que de nada, Rodrigo, un saludo para allá a Chile. Gracias, gracias. Al Chile. Al chilazo. Saludes al Chile, Rodrigo. Al Chile de Rodrigo. Bueno. También, amigos, hemos preparado para ustedes en este episodio unas... Noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Pues la primera noticia es que hoy es el cumpleaños de Omar Man. Hey. ¡Felicidades, hijo puta! Gracias. ¿Cuántos son? Somos cuatro. sí, porque Julio no vino. Sí. Tres y medio. Uh-huh. Sí. Uy, espérate que estoy viendo. El número de la Witchblade. Masitas, ahí está viendo el... Sí, en tremenda ropa. Browsing porn. En tremenda ropa, me gusta más el cámara. Bueno, esa es una de las noticias, que ya Omar llega a sus 30 años. 30. Ah, está bien, 35 ya. Y cabal, fíjate que llegó a su cumpleaños y se enfermó. Lo que diste el año pasado. Es el primer aniversario de mis 35 años. Ah, fíjate que llega el cumpleaños y cabal el día se enferma. Ay, que la reuma, que la naque. Me acuerdo cuando tenía 34. Sí. Ay, aquellos días, cuando no había internet. En mi época. Cuando el internet era una serie de tubos. 35 está cumpliendo. Sí, 35 ya. Pero te veo media hora más joven. Ah, gracias, no, así es que... ¿Cómo fue? Hago ejercicio. Se ve media hora más joven. Ah, sí, es que sí. Estás en hora japonesa. Sí. Bueno, otra... Aparentás 33, o sea que desde que tenías 33 te veías así de hecho mierda. Vale, otra noticia es que el 1 de mayo de 2009, a ver si Omar logra llegar hasta esa fecha, y ya está algo ruco. Y eso cuando estás 35, tengo 38. No me debería reír del comentario. Perdón. Bueno, ese día es la fecha en que sale la película de Wolverine. Ya anunciaron. ¡Wolverine! Fecha Wolverine. Oficial. Y sale en el mes de los campeones. Y sale pisando. Y. Pisando fuerte, pisando duro. Sí, cabrón, una grande bota. ¿Del 2008? Del 2009. ¿Nueve? Nueve, o sea que. Pues lo digo, falta como más de un año. Voy a que... tener 40 años. No, porque lo cumple el 21. Ah, el 39. Pero ojalá que les traigan aquí ese día. Y cabal el día del cumpleaños. ¡Ay, la reuma! ¡Ay, la costilla! La costilla. Se cae. ¡Ah, la cadera rota! Por lo menos yo tengo los dos riñones. Yo también los tengo. Todos trasteados, pero ahí están. Traveseados. Bueno, la película se va a llamar X-Men Origins 2. Wolverine. Origins. Me aflige ese nombre, no hay que quedar algo así como Wolverine Origins. O tal vez lo creo más y es X-Men Orgies. Huh. Oh. Wolverine. Está pisando. Está pisando el cuarto. El papel tapiz. Está pisando el cuarto. Con delantalito y un pañuelo en la cabeza. No, y le dice, ¿y cómo vas? Está pisado. Y pues haciendo pan, que está haciendo, amasando. Está amasando. Pues no dicen nada todavía del plot, ¿de qué se va a tratar? Mira, según dice aquí... Del origen de Wolverine. Sí, parece... varias cosas quedan aquí. Dice, primero Hugh Jackman. Uh-huh. Va a ser dirigida por Gavin Hood. ¿Gavin Hood? No, Gavin Hood. El hermano loser. Vestía de azul. Y en vez de flechas tiraban diazos. Y dice, va a empezar a filmar este año en Australia, después a ir a Nueva Zelanda y después a Nueva Orleans. Espera, ¿empieza en dónde? ¿En Australia? Australia, Nueva Zelanda y ahí Nueva Orleans. O sea que no va a ser en Canadá. Entonces... Va a ser buena movie. ¿Y el personaje canadiense? Sí, cabrón. Y como va a ser en Australia, echarle inodoro a ver si lava para el otro lado. Gira para el otro lado. Bueno, la onda es que dice que como parece que va a estar en Nueva Orleans... Porque los heroínos de Wolverine no salen cubiertos de adamantium, ¿verdad? No. Con garras. Sí, con uñas. Se va de un solo para el... ¡Plonk! ¡Plonk! Corta el... ¡Chumbulo! ¡Ting! Dice que, como sale en Nueva Orleans, puede que esté Gambit. Entra en la historia. Parece que el villano va a ser William Stryker, siempre. El mismo de X-Men 2. Pero vivo, ¿verdad? Pero joven. No, es que acuérdate que este es el origen. Es cierto. Este es en el pasado. Ah, y él sabía del origen. En el pasado, que ya pasó, sí. Uh-huh. Bueno. Esa es una de las super noticias. Okay. Noticias. Otra noticiosa es que el fin de semana pasado se estrenó 30 Days of Night, película basada en la novela gráfica por Steve Niles y Ben Templesmith. Porque aquí El Salvador no ha venido. No ha venido a aún no. Estrenó y el fin de semana hizo 15 millones. Un poquito más de 12 millones. Sí. El segundo lugar hizo 12 millones. Pero mira, los 12 millones, realmente fue un fin de semana algo lento y no le fue muy bien. No sé cómo tomar esa cifra. Porque no tenés comparación baja contra otras. Si quedó en segundo, primero, tercer lugar. Quedó en primer lugar. Primer lugar en taquilla, pero solo 15 millones. Uh-huh. Bueno, casi 16. ¿Y costó? Costó como 30. Ups. Bueno, falta ver el segundo fin de semana, este fin de semana que viene, a ver si mantiene un poco la cifra, que ese es como el mejor indicador de que el word of mouth, así que la Mara. Sí, porque habla también bien, acuérdate que por el título. Como que No es como muy reconocible, ajá, pero el título es bueno. 30 días de noche. No, yo sé, pero suena así, paloma. Porque ir a joder, bueno, en Alaska les debe el verga. Mira. Puta, qué rápido. La llama la atención por eso. Uy, qué rápido. Película de Alaska. Sí. Sale el vecino. 24, vea, por real. Pero pues sí, porque no es como que vas a hablar, o sea, una película que diga Batman. Va, pero hasta el último bichito le quiere ir a ver. No, es que también toma en cuenta las otras películas que han salido este fin de semana. O sea, si vos decís 30 Days of Night, no se oye, cool. Me até la segunda. Se llama Tyler Perry's Why Did I Get Married? ¿Por qué me casé? La otra, la The Game Plan. Todo hombre se hace después de que después de un par de años. La número 4, Michael Clayton. Así se llama la película, Michael Clayton. Wow. ¿Saber de qué puta se trata? Yo que hijo de puta. Que se llama Michael Clayton. Uh-huh. Que era fanático de plastilina. De no sé, entonces como que es. Sí. Pero le fue bien. En Tierra de Ciegos, el tuerto rey, vea. Bien tuerto esta movie. En cuestión de título, vea. Vale. Entonces, digamos que. Falta ver, falta esperar. Sí. Falta, o sea, tenemos que esperar, este ya que no lo hemos podido ver. Sí, porque no ha venido. Hay que esperar al siguiente fin de semana para ver cómo se comporta. Fíjate que aquí me sale que el sensei está llamando. Pero... Ah. No hay nadie, sensei. ¿Sí? ¡Aló! Ya pagamos. ¿No? Hola. Hablamos de la empresa Rivera Media. Deje su mensaje después del tono. Sí, cabal, del censo. Bueno. ¿Aló? ¿Está ahí o no? Te habla Tony. En su casa. No, no, pero contestaste. Puta, que baje, va. ¿Aló? ¿Aló? Te habla Tony. Es que empezaba tan ¿aló? Buenas tardes o buenas noches. Ajá, ¿no? Ajá, sí, buenas. Te habla Tony. Hola, Víctor. Espérate, ya habló el sensei. ¿Qué pasó, sensei? Dejen su primera palabra. Ok. No sé si hay un delay ahí porque siguiente. Tiene el video. ¿Qué pasó, sensei? Tiene 30 días de delay. Bueno, nuestros escuchas se aburren, vamos. Sí, gracias por intentar, sigue. ¿Cómo se quedó? Gracias por intentar. Sigue participando. No, desconectaste. Bueno, entonces falta ver qué tan bien le va a este tuerto. Ok. Y bueno, chicos, solo esas películas tenía. Beowulf ya va a estrenar también en... Ah, ¿no ha estrenado aún? No, el otro viernes. ¿Cuándo estrena, por favor? ¿Beowulf? ¿El otro viernes? ¿Y de qué el tratas? Otro viernes. Y aquí no han dado fecha todavía. ¿Es de un lobo? No, ¿y? No, eso está... No, ya había una película. Ya... No, pero Beowulf... pero esa era una de Christopher... De Christopher Lambert. Del Highlander. Ajá. Pero esa era una... En nombre nada más, porque era en el futuro y no sé qué. Era bien rara y era mala. Sí, choler. Yeah. Esta sí es basada en la historia de Inglaterra. Basada en historia clásica. Y se ve bien, vergón. Pero... Esa es la que era... No, pero sale la Angelina Jolie. Ah. Y bien, vergón. No, creo. Es que es de terror la película. Y es en 3D. Gracias a Dios no es en 4D. No, pero mira, sale chulona. Sale chulona, pero todo es CGI. O sea, ajá. Ese es un comentario, se está hablando de eso en el foro. O sea, no es ella. O sea, es ella, pero no sé por qué puta es ella. Pero CGI. En CGI. Uh-huh. O sea, lo más que puedes hacer con eso es arreglarle así si tiene alguna arruga. Ah, ya no tiene, le agrandas un poquito ahí en las partes. Si la bicha está bien, pues, ¿para qué hacer? Entonces yo no sé por qué no hicieron una película con gente, filmada así, la gente. Sino que tuvieron que hacer toda la película en CGI. ¿Toda la película en CGI? O sea, sí, pero el punto, todo el punto de esa película es que el CGI se ve igual que los actores. Qué guay. Bueno, para eso andas de... Advent Children, cabrón. Sí, que no sé, bueno, habría que verlo. Hola, sensei. Hola, geekos. ¿Qué pasó? Sí, ya estamos. ¿Está bien? Sí, hombre, sí. Te vimos bien. ¿Qué tal todo? Solo que quita el video, cabales. Creo que no va bien porque... Sí, creo que hay mucho delay por lo del video y toda la onda. Bueno. Hey, felicidades, Omar Man. Hey, gracias. Gracias, sensei. Y dicen casa, que te van a dar el regalito, la certificación. Pues en eso estamos. Esta semana estamos ya en auditoría de certificación en la empresa, así que... Los ISO 9000 geekos. Vamos a hacer ese para el otro show de ISO 9000. Sí, vamos a hacer un podcast de calidad total. No, pues no puedes a los geekos. ¿Cómo no hacerlo? Este es el antes. Before y after. Ajá, el after va a ser ya. Ya sí, sí, todo sí. Con corbatilla, el video todo vergo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Este es un show muy serio. De mucha calidad. Sí. En nuestros researches han buscado la última información. ISO 9001, Odisea del Espacio. Sí, cabrón, Odisea del Espacio. Ok. Va, pues. Entonces, pero espérate, ¿cuál es la que me perdí? Me perdí. ¿Cuál es la que es CG? Es Beowulf. Beowulf. O sea, toda es CGI. ¿No has visto Beowulf? el Polar Express? Puta, o sea, no la he visto, pero la extra. El CG todo tieso. Es CGI. Uh-huh. Sale Tom Hanks haciendo la voz. Pero ves el personaje en pantalla, es Tom Hanks. Es Tom Hanks, pues sí. O sea, es un muñequito bonito Tom Hanks. Y es el mismo director, o sea que va por esa misma onda. Ya perdió un par de puntos para mí. Te digo, sí, pero se ve bien. Se ve bien, porque perdón, yo he visto la extra. No, yo no he visto extra. La Angelina se hace monstruo, dice ese. Sí. ¡Monstruo! Es la dragona. Sí, es la mamá de Grendel. La mamá de Grendel. Adoptó un monstruo. Un dragón. Pues se sale. No, ella es un monstruo. Uy, no, monstruo. Bueno, a ver qué pasa. Eso no lo quiero ver. Porque sí te digo. Chulona. Ya de que me dijiste ahorita que es CG, yo ya en mi mente ya lo estoy comparando contra Advent Children. Uy. Ajá, entonces. Tiene las de parar. No, este es más caricaturesco, siento yo. Pero mira, es relacionado a cómics, creo que esta es escrita por Neil Gaiman. Neil Gaiman. Sí, Neil Gaiman, sí. Igual que... O sea que... Bueno, es que ha tenido varias películas. Stardust, que no, el nido tampoco el salvo. Y esa se ve buena. Sí, por cierto, y vos tenés Beowulf, la versión cómic. No, o sea, no sé el si cómic. No hay. No. Ah, entonces, ¿es el screenplay o es una novela hecha por Neil Gaiman? Directamente hizo el screenplay, creo. Ah, el screenplay directo. Okay. Ya. Bueno, ya. Uh-huh. Next. Nada más. No. Bueno, buenísimo. Ah, espérate. Yo aquí Tarkus tenía uno. A ver, Tarkus. Y avisen antes del show. Yo te dije. No, yo ya dije. Bueno. Ah, no, pues sí. Y bueno. De Camex. No, bueno, ya que el show va a ser de videojuegos, hay una noticia de un videojuego que lo van a hacer película. Ajá. Ah, de sí, se va a basar en la saga de Mario. Warcraft. Ah, la saga de Mario. ¿La saga de quién? Warcraft, pero no World of Warcraft. Ah, de esos hay figuritas. Toda la saga de historias, porque World of Warcraft es el cuarto juego de la saga. Ah. Pero, entonces, ¿qué historia lleva la saga? Así, como qué plot llevaría, digamos. Vale. Toda la gente, bueno, va a estrenar en el 2009. Todavía no hay ni director, ni cast, ni nada. Solo está confirmado que la van a hacer. Ajá. Así sea como sea, pero... Sí. La mierda de que la hacemos, la hacemos. Que sea con camcorder y... O sea, se van a poner a jugar y lo van a grabar y te lo van a pasar en el cine. Es maquínima, ¿verdad? Y hasta va a salir... ¡Leroy Jenkins! Y va a ser el final, ¿verdad? Sí. Cuando nos matan a todos. Y ahí terminan. Los bloopers del final tienen que ser, ¿eh? Bueno, entonces la idea es que lo van a basar en la historia de del segundo y tercer juego. Pero ahorita están en un relajo porque un montón de gente está opinando que debería ser basado en la primero para que vaya en orden. Pero ¿cuál es la trama? La trama es un príncipe que se llama Rafa, el príncipe. Que no lo molesta. No me molestan a mi príncipe. Que se transforma, bueno. En princesa. En sapo. En Rafa. The world of Rafa. Bueno, el chavo este, a lo largo de todo el juego... El mismo juego te va poniendo en la posición que tenés que hacer cosas. Tenés que hacerle cosas. Tenés que hacer... Es para parejas el juego. Sí. Espero que hay que hombre pues. Para sí. Grupos. Tenés que ir haciendo cosas malas. Pero porque en las circunstancias. Te pones en posiciones y te vas haciendo cosas malas. Las circunstancias te van llevando a eso. Entonces al final. La iluminación del cuarto. Las candelas. Sí, las candelas. El costalito de concha. Entonces, él tiene que derrotar a The Scourge, que son los Undead. Pero al final de ese juego, del segundo, él se termina transformando en uno de ellos. ¿En un Scourge? En la tercera, en el tercer juego, vos regresás ya, pero ya el tipo cambió su aspecto físico y todo, y regresa donde su padre, a, supuestamente a rendirle cuentas al rey, pero cuando se presenta ante él lo mata. Al padre. Enfrente de todo el mundo. Ajá. Entonces, ahí empieza el tercer juego. Pero bueno, ¿y cuál es el rol de los jugadores de todo el World of Warcraft dentro de toda esta historia? Espérame, ¿hay alguno que es el príncipe? Es que eso solo es Warcraft. Ajá. Ya, que era Reign of Chaos y Frozen Throne, que eran el 2 y el 3. Uh-huh. Ya este World of Warcraft es otra historia donde sigue, que es como la cuarta entrega, pero aquí ya no sos ninguno de los personajes principales. Aquí es role-playing tradicional, al estilo Dungeons and Dragons. Entonces, y vos vas Warcraft, haciendo la historia Warcraft, a medida que jugás. Los primeros Warcraft, entonces vos eras el príncipe. Exacto. O sea, era un juego tradicional de una persona. Y vos digo, era un juego de estrategia, ¿no? Sí, cabrón. Eso de que vas armando las bases y todo, y te vienen a atacar. Exactamente. Pero todo lleva una historia. Uh-huh. Entonces, pero, en este ya es un juego masivo interactivo que es en el mundo de donde se desarrolla esta historia. Sí, y es como que al vos fin ya tenía sos... mierda. Mañana vicio jugar. Sí, entonces ya sos un personaje más de todo el mundo, pues, y el de Berg está pasando mientras vos estás jugando. Y alguna vez va a pasar por lo menos al príncipe sapo. Al final del juego tenés que ir a... No, en World of Warcraft. Entonces no tiene final realmente. ¿Cómo no? Ajá, hay final. Sí, hay final, ¿ah? Pero tenés que ser nivel 70 y tenés que ir como en un raid de 50 gente. Vos estabas en 39. 59. Ajá, ya va a acabar. Ah, soy palo. ¿Y hace cuánto tiempo te tomó llevar al 59? Como... Yo, puta, porque no he jugado tanto como otra mara, como 8 meses, mamá. Ah, no, pues sí, lo terminas antes de que los muramos. Puta, cuando dijo 8 años, dije, puta. Paloma, güey. Solo meses. No, pero hay mara que se tarda. Lo empezó a jugar en cómodo. 3 meses. Que se van al bosque a matar jabalís, nada más. Farming, sí. Bueno, hay mara que es eso, pero... Gold farming. Ok. Bueno. Y ya, así es que la van a estrenar en el 2009. Sin director, ni actores, ni nada. Puto, todavía no hay nada. Director, por cierto, Robocop vampiro. Están armando varios pedazos de todos los cinemas de los juegos. Bueno, también tenía una breve noticia también que ya la puse en el foro, pero la vamos a repetir acá porque está buenísimo. Y han salido como dos noticias relacionadas siempre a esto mismo. La primera es que por primera vez desde que lanzaron la consola Xbox y que lanzaron el Wii. No, es que no fue ese tipo de lanzamiento. Nadie la cachó. Esta es la primera vez, el mes de septiembre fue la primera vez que el Xbox 360 vendió más unidades que el Wii. ¡Uh-huh! ¡Wii! Que el Nintendo Wii. Y todo el mundo le están dando... Halo 3. Que es porque es por la llegada de Halo 3. Ahorita Rick Escamilla. Cabal. Y la cámara así. ¡No! Si la mierda ni me gusta. Sí, cabal. Puta, Halo, que no se caga, no se cuadra. La cosa es que. Igualito te salió. Sí. El Halo. Aparentemente. Figuritas de Halo. Sí, es sí. Que es todo una. Ah, sí. Antes que saliera había un diagrama enorme así que donde tenía. Bueno, sí, hay un clan, ya es como se llama un cult following. Ya, hay una versión del juego que te viene está con el casco, el hijo de puta. Sí, el casco, exacto. El Master Chief. El Master Chief. Es el Ultimate Edition Game. ¿No? Master Chief, nos invade. Master Chief. El Maestro Chief. Tráigame el casco ahí, vea. Caballerito. Y se lo lustra. Checo, perfecto. Con el sobaco de la lustra. Orilla. Le escupa. Cuidado, caballero. Le escupa el visor. Ahí la lustra. Ahí va. Tenga. Brillo lo va a sacar también. Y el brillo lo vende. Te ya. Un misilazo. No, pero lo ciega. Lo ciega. Sí, cabrón, no le pegan porque lo dejó ciego. Bueno, ok. La cosa es que... Sí, en serio, por favor. Es la primera vez que le ganan al Nintendo Wii. Lo que están esperando es cómo van a salir los números de octubre y eso podría confirmar que en realidad el Xbox 360 en realidad tiene más auge o si fue nada más el hecho de que fue el lanzamiento de Halo. Es el lanzamiento de Halo. ¿Y qué onda? Porque el Wii, aunque yo ahí en esa pelea le apostaría... al 360, pero sí el Wii por la novedad del control en sí. El precio, vos, es que el precio. Pues. Y el precio, tenés razón. Es que en precio y como que ha perdurado, pues no ha sido solo el no, es que es innovador, el boom es de que baja el control y a los dos meses se muere. Sino pero, que... ¿sabéis qué siento yo? Que de pronto no, se han quedado un poco rezagados con los juegos. No he visto un juego así que de plano diga, aporte que quiero jugar Wii por tal juego. Está, ¿no? Acaba Zelda, de salir, ¿no? Ahorita, no, otro, Metroid. Todo el mundo está esperando. Mira, ¿te acuerdas que lo vimos? Rick lo tenía. Ah, sí. Lo tiene. Y a mí me costó por el nuevo control, la primera vez que lo ocupaba, así que. Ah, sí, echarle la culpa a eso. Sí, eso fue. Se me embarró. La verdad que ahí yo creo que cada quien andaba suelto el zapato. No, es que eso que para abrir una puerta hay que puyar ese volado ahí. Puta, apuntando y nunca llega. Para llegar. Vos querías abrir la puerta y le apoyabas el culo al que iba a la parte. Como cuando jugabas Nintendo, que era para saltar recién. Ahí lo movía uno. El control. Bueno, la siguiente noticia siempre relacionada a lo mismo. La MPAA, Motion Picture Association of America. Dijo, of America. America. America. No, the American Motion Picture Association of America. America. Ese es el AMPAA, el American Motion Picture Association of America. Este, dijo que... ¿Pero qué ¿y de dónde? América es todo el continente. Sí. No estoy seguro, no estoy seguro. Pasada en Inglaterra. Cuya sede está en Suiza. En Ginebra. Bueno, ellos dijeron que también tuvieron el peor mes en ventas de películas en mucho tiempo y también le atribuyeron eso a Halo 3. Decían que vendió, la mara viendo Halo. Que demasiada gente se quedó en casa jugando videojuegos. Yo creo que hay otro y que motivo. Culpa eso. Por eso es que ya los actores pobrecitos no van a poder comprar otro Hummer ni refinanciar sus diamantes ni nada de eso. Yo creo que hay tal vez otros motivos, fíjate. ¿Crees tú? Mira, por ejemplo, yo creo que los motivos serán que simplemente no hay buenas películas. Películas mierda. Pues. Que solo hay habría que preguntar. ¿Habría volvamos que a la lista de top box office. 30 Days of Night. ¿Cuál era? Michael Taylor, ¿cómo se llamaba la película? Michael de Knight. No, hubiera sido peor. No, pero también habría que... Para ver si realmente es por la calidad de películas o por el Halo, hay que preguntarle a los piratas si les ha bajado la venta de sus películas. Sí, ellos sí saben. Ellos, ahí tenés una verdadera medición. Ahora, pero también, ahorita acaba de lanzar en DVD Transformers, también salió, ¿cuál era la otra? Ha salido, acaba de salir Tarantino. Esa también. Grindhouse. Han salido como 3, 4 películas buenas en DVD ahorita, en este mes. Grindhouse, ¿eh? Creo que sí. Ah, Spider-Man 3 salió también. Es cierto. Bueno, Sensei, ¿tenías algo? Pura mierda. Sí, la noticia del nuevo Halo 3. De la nueva versión del PlayStation 3. Ah, que salió una nueva versión del PlayStation 3 con disco duro de ¿cuánto? 40. De 40. Volvieron a sacar el de 40 entonces. Y le bajaron precio. Yeah. Y el de 80 siempre está disponible. Entiendo que sí. Bueno, también hay una versión del Xbox 360. El Elite. No, el Arcade. Arcade. Ah, sí. Con HDMI y un disco muy pequeño, creo que tenía. No tiene disco duro, sino que tiene una memoria. Una memoria flash. Flash. Ah. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Puedo comprar un PlayStation 3 de 60? ¿Es mejor? ¿Cómo? Fue rápida esa respuesta. Sí. ¿Que puedes comprar un Xbox 360? ¿Cómo? No, un PlayStation 3. ¿A cuánto? No, ¿cuál es tu pregunta? El 60. ¿Que cuál compro? Ah, ¿cuál PlayStation 3? Yo sí hablo más. ¿O todavía no? Yo soy sincero. Yo no compraría todavía PlayStation 3. Yo sí. Ya, pero ya van a salir. En diciembre de comprarlo. Pero sí, yo no sé. Realmente, yo para mi uso, que le doy a las máquinas de juegos, que para mí es para jugar. Sí. No le veo para qué tener tanto disco duro realmente. ¿Sabes qué? Te digo, yo... Ahorita estuve viendo el listado de juegos nuevos para el PlayStation 2, que me llega siempre el correo del PlayStation 2 Underground, y no sé qué, se parece un puño de jueguitos. Vienen cosas buenas, vos, para el Play 2 todavía, o sea, este fin de año vienen una cantidad todavía de juegos. Yo creo que... Pero también ya te empiezan, por ejemplo, bueno, lo que ya de las cosas que voy a hablar, Assassin's Creed, ajá, que viene también para PlayStation 3 y se ve... Se ve mejor, obviamente. Palo. No, o sea, Tal vez no, porque no va a salir para PS2. Para PS2, ah, ya, ya. Pero, puta, o sea, es un juego que... Yo estoy rascando tierra porque salga, ¿no? Yo hasta sí, que salgan voy porque... a empezar a ver, porque ahorita está fregado. Pero yo, que va yo... a salir para 360 también, ja, ja, ja, ja. Sí. Vos comprate, Sensei, el PlayStation 360 mejor. El Wii PlayStation 360. Ah, el Wii. Fíjate que... No, eso no. De Nintendo. Yo sí me compraría quizás el Wii, fíjate. Siento por, que por los niños, uh-huh. Y es más un juego así de ambiente de parties sí. Que está tener uh-huh. invitados y ahí está jugando tenis o alguna onda así, pues, y no es tan caro, pues. Tenis. Sí. Mejor vete a la clase de tenis. Sí, cabrón. Pero bueno, entonces esa es la cómo está la situación ahora con esto y quizás vamos a arrancar. Ah, bueno, antes de arrancar con eso, Tico Man, tú tenías una descarga de frustración. Este es mini, pero... Es una mini, pero eso lo vamos a tocar al principio. Descarguita. Planet Terror se llama. ¿Planet Perro? Planet Terror. Ah, sí. Ey, ¿está buena Planet Terror? No sé. Ya la tienen en Games, pero voy a decir al kilo y... Ah, les damos Terror, yo te di Perro. Planet Perro, le digo... Ah, no es eso, la descarga de frustración. No, ahorita va a contar la descarga de frustración Tico Man. No, es que estaba viendo el catálogo de este mes. Y algo que sí, pues, me terminó de batir con esta serie Countdown de la DC. Que está para este mes, ponerla. Está la serie, obviamente, un cómic por semana. Aparte, es una mierda. Que está mala, por cierto. Lo malo es que ahí están pasando un montón de cosas que te las mencionan que están pasando. Pero realmente hay otra miniserie donde realmente está pasando eso. Ah, solo te lo mencionan. ¿Eh? Te dicen, ay, que las Amazonas están invadiendo. Y por allá está la miniserie, Amazon's Attack. O sea que el viernes es como el periódico. Ahí te vas a dar cuenta de los que tenés que ir a leer. Ajá, entonces, por un lado está esta mara que está buscando a Ray Palmer. Entonces tenés, hay una serie de especiales ahí que son Countdown presenta la búsqueda de Ray Palmer. Está Countdown to Mystery, que sale otra mara, no sé. Countdown vete tu bolsillo si vas a empezar a comprar todas esas mierdas. Countdown to Adventure. No, güey. Countdown Arena, que es una... Para las elecciones de acá. Y Windows Vista. No, está, ese Countdown es como... Suena igual. Una pelea así entre personajes de diferentes tierras del multiverso, creo. Countdown to... Macintosh Operating System Leopard. Está Countdown Presents Lord Havoc and the Extremists. ¿Cuántas llevo? Llevo como 6, 7 series. Damn. Te falta 16. Entonces, son 16. Vale, entonces, ponele este mes si querés tener todo Countdown y supuestamente saber qué está pasando. No comas, cabrón. Cabal, Norte. Que a tus hijos que vayan a pedir limosna. Cabal, Omar, vos vendé alguno de tus hijos y tal vez. Mira, el Tico vendió el riñón. Sí. Me queda uno. Solo para ver en qué termina. Le queda uno para comprar el Countdown del próximo mes. Sí. Creo que lo está dando muy barato. Lo estoy cuidando. La diabla, vos sí, no, que... estamos mal. Sí, no, ahí no, como que... está malo. Tienes malo, que vender malo, el huevo derecho. El concibo. Es un short apretado. El potente. En el huevo que te sentaste. El pulsudo. El pulsudo. O el de Julio. Ay, vos solo. Lo extraña. Ay, no, así que la frustración es que Countdown está... Mala. Aparte que está pura mierda. No mencionaste que Julio no está, vea. Por cierto, amigo, Julio no está. Hasta ahorita me doy cuenta. Julio y Julio en los comentarios. Julio. ¿Vos qué pensás, Julio? Julio, ahorita una foto, Julio. En Orlando, anda, ahorita. Sí, está cantando. It's a small world after all. It's a small world. Bueno. Cortándose la pena. Está contando el pisto de las entradas. Sí, los o compro Countdown. O entro al parque. O compro Countdown. O comen mis hijas este mes. Espérate que hay que decirle a Julio que compre Countdown para que la cancelen. ¿Eh? O sea. Sí, sí, sí. Regalémoselo. No. ¿Por qué no? Todavía tenés esperanza que pueda mejorar, Sensei. Algo. Va a ser triste si los últimos tres cómics de Countdown son buenísimos y tienes que comprarlo. Todo lo demás. Los primeros 48. No, para dejé de comprar como 12 páginas, entonces son malos. Chispas. Sí, sí, me debes un montón de peso por todos esos Paquín. Y creo que lo voy a dejar de pedir otra vez porque está malo. No, hombre. Malo, malo. Bueno, como saludo especial a nuestro amigo Julio. Quítala antes de que se nos quede dando vueltas en la cabeza. Vale, bueno, sigamos. muy bien. El siguiente tema, entonces ahora vamos a empezar ya, señoras y señores, con... ¿Oídos? Conoce tus videojuegos. En este episodio de Comic Geekos vamos a hablar de nuevo de videojuegos, con un énfasis especial en quizás el juego este de Halo. Halo 3. Ya salió Halo. Y que, por cierto, fíjate que... No sé qué es eso. Sí, hombre, y aquí quizás, no sé si... William, tú sos el que sabe un poco más de esto. Es todo un fenómeno. Yo he pasado como que viviendo debajo de una piedra o algo porque no sabía nada de Halo. Ya somos dos, no te preocupes. Ni siquiera... ¿Vos tuviste Xbox? Sí. Y supuestamente Halo 2 venía para el Xbox era lo más cachimbón que había. Y el juego más esperado. ¿Y vos lo tuviste o no? Pero nunca me llamó la atención, es que es un shooter. A mí los shooters realmente no me gustan. ¿No venía con el Xbox entonces? En algunas versiones sí, pero no... ¿Originalmente qué venía? Originalmente nada. ¿Con el Xbox? ¿Compras el Xbox y sin mierda? Nada. Lo que pasa es que después te van sacando bundles. Depende del juego que esté. De moda. Por ejemplo, cuando yo compré el 360, sí venía con dos juegos. Ese bundle que yo compré, mierda, pero también venía con dos juegos. Cuando compré el Xbox normal, que después lo vendí, pues ya no lo tengo, sí venía el solito. Solito. Bueno, entonces, Darkus, contanos, ¿qué onda con Halo? Halo. Bueno, Halo es el tercer juego de la trilogía. No. Por ende, Halo 3. ¿Por qué ese juego ha tenido tanto? Está muy bien planeado. Me pasó algo, ya te muy bien planeado. Sí. ¿Le sirvió la estrategia? Sí. No fue nada la estrategia de cambio de posición de Ferrari. No. Ahora en esta última carrera, no. Está bien. Bueno, esto empezó en Halo Combat Evolved. ¡Halo 1! ¡Oh, my God! ¡Puti, qué huevo! Son unos genios. Está bien. Mi respeto. El Six-Pack 12. Y siguió en el 2. Pero saltaron al 4. No, eso fue el Lichon en el Larry. Aunque decían que este va a ser el tercero y última entrega de la saga de Halo. Lo que pasa es que todavía no se ponen de acuerdo. Hay gente que dice que hay cosas que no se resuelven. Obviamente es la última entrega, o sea, es la última que ha salido. Sería bastante baboso si dejan ir una franquicia como esta. Yeah. Ahora, lo bueno. No, que tal vez lo que sí, porque es una duda que yo tuve desde siempre con Halo. ¿Le tenía duda? Sí, sí, de sí, duda. Sí. Es que yo siempre había pensado que Halo era un 100% MMO. Pero tiene historia, pues eso es lo que yo no sabía, que puedes jugar el juego vos solito. El Halo es un first person shooter normal. Multiusuario, ¿verdad? Sí. Pero tiene su versión Deathmatch y todo eso. Gameplay. Yo siempre lo había comparado contra este, como el Unreal Tournament, por ejemplo. Ajá. Que ese juego que a mí no tiene nada de historia. Ah, entonces yo pensaba que Halo era exactamente igual, solo que la versión para Xbox. No, tiene. Hace poco me aclararon que estaba yo equivocado. Sí, bueno, el Halo 3 salió a la venta en tres versiones diferentes: la 1, 2 y la 3. La edición estándar contiene el disco y un manual. La edición de coleccionista. La Professional. Que trae cómo se hizo y todas las pausadas. Y la edición legendaria. Puta, ¿la legendaria qué trae? La legendaria tiene un disco, el disco de... menos mal incluye el disco. Disco de manual. Un manual interactivo. Un bestiarium. ¿Un vestuario? Tiene material exclusivo de edición legendaria y una réplica. Y trae una réplica de escala del casco de Master Chief. El casco, ¿Estás jugando con el casco? No, pero el casco es como del tamaño, es como para ponérselo a un gato o algo así, porque es chiquito. Mira, es un poco más grande que para un gato, pero no tanto como para que te lo pongas. Sí, no te cabe. Le cae el bertillo. Para la otra cabeza. ¡Oh! Oh, Master Chief. Master Chief. Oh, el Master Vader. Ah, oh, no, perdón, Master Chief. Ahí ya tiene casquito, ya para que queremos. Con el gorro y el casquito. Más tranquilo. Bueno, pues sí. Contento más tarde. Bueno, y en el Reino Unido también estaban dando una estatuilla del Master Chief, pero solo a las primeras personas, a las primeras 1,000 personas que lo reservaran. Yeah. Sé que esa ya la encontré en eBay, así medio carito. Sí, sí, ya. Ya se puede. Ya bueno, están vendiendo 2,000 en eBay. Pues la historia de este tercer juego, realmente la campaña no comienza donde termina el Halo 2, sino que hubo un cómic que sacaron entre el 2 y el 3, que lo sacó Marvel Comics, que se llamaba Halo The Uprising, en donde cuentan toda la historia que hay entre el final del 2 y el principio del 3. O sea, se saltan un poquito. Exacto, entonces este juego empieza con el Master Chief que viene de regreso a la Tierra en la nave Forerunner. ¿La Forerunner? Chanto gran humazón. Que es la nave que abordó cuando salió, cuando terminó Halo 2. Vino tarde, porque tuvieron que comenzar la historia en el cómic. Mucho tardó en la Forerunner. Ya lleva una Pathfinder. No, una Rambler. No, una Ford Cayenne, una Porsche Cayenne. Ah, no, puto, hubiera venido con no ha terminado el 2. Hubiera sido el 2.1. Sí. Entonces, vemos el reentry de él a la Tierra y se estrella en una selva africana. Megatron, era buen piloto. Megatron, venía manejando. Claro, es soldado, no es piloto. Soldado de la mente, hijo de puta. Entonces el sargento Avery Johnson lo encuentra junto con su pelotón y con el inquisidor que sube. Así la pelota. Un pelotón. Se le inflamó un huevo. Yo creí que iba para la playa y era un pelota de playa. Ay, y encontró el Master Chief ahí. ¡Puta, Master Chief! ¡Maitro Chief! ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué le pasó, Maitro? Empujando el carro. Yo por la gran puta. No me fijé. Uy, si la cagué. Se la cobran, pues. Puta, le cobran, ¿no? Salió huyendo. Como el del Zuloid. Como el del Zuloid. ¡Ay! ¿Cuánto hemos hablado del juego? Hoy se ha estado informativo el chavo, amigos. Y ahí termina. Se estrella y termina. No, bueno, entonces lo encuentra este chavo, vivo, junto con el inquisidor, que es un renegado del Covenant, que el Covenant son los malos. Ah, son aliens. Son aliens, ajá, exacto. Que se ha unido a los humanos y es de una raza élite. Entonces, según tengo entendido, los aliens estos son como los de la película aquella de Starfleet, ¿cómo se llama? La de Kelchero, que era argentino, Rico, y que... Puta. Y que tenía la Starship Troopers. Que una onda así, son insectoides. Son como más o menos. Medio insectoides los... Ajá, okay. Sí. Hay de varios rangos. Están los Grunts, hay Elite, Brutes, está Phantoms. El Elite, el Core, el Premium. Bueno, luego... finalmente... consiguen destruir... Ya lo va a cargar. Bueno, luego que lo encuentran, después de un montón de emboscadas, conste, no les voy a spoilear el juego completo, nada más les voy a contar más o menos de qué se trata. Disparos. Bueno, logran por fin destruir una unidad antiaérea usando una apertura causada por un tanque de tierra, ¿no? Bueno, la historia es que las fuerzas élite que se han rebelado contra el Covenant, exacto. O sea, de los malos se han rebelado, exacto, y están dando contra los mismos malos. Se han aliado con los humanos para destruirlos. ¿Okay? Qué rápido el juego. En teoría, lo que quieren destruir es el Guilty Spark, como en las sagas anteriores, ¿no? El Guilty Pleasure. Esos son los cristales que le sirven para hacer los Halos. Cabal. ¿Y qué son los Halos? Es un arma palomísima que puede destruir universos. El mundo. Universo. No sé si universo o universos. punto. Lo que pasa es que en el 1, al final destruyen el Halo. Ajá. Pero después se dan cuenta de que... hay más Halos. Que hay más Halos. Puta. Entonces entiendo que al final del 2, lo que se dan cuenta es que estos tipos, los malos, dijeron, ajá, hijos de puta, ya sabemos dónde está la Tierra. Entonces allá vamos a hacer la mierda. No, y ahí entiendo que en eso terminó el 2. Exacto. Uh-huh. Y el 3 empieza justo cuando él viene de regreso, así como, ahí viene, hijos de puta. Porque el hijo puta como que, creo que al final del 2, eso me lo contaron, pues, ajá. Al final del 2 como que él dice, ah, ustedes van para la Tierra, pues yo también, hijo de puta. Ajá, exacto. Entonces se va en la nave Forerunner. Uh-huh. Y... suerte que los otros tenían unos escarabajitos, ¿verdad? Porque era bochito. Un bochito. Pero entonces. Y en su vida, y en su vida. Pero entonces, la novela gráfica que está entre el 2 y el 3 es cuando se revelan los elites. O sea, te muestra toda la preparación de. Del bocho. De los. O sea, que están haciendo la maletilla. Del Covenant. De cómo van a atacar, no sé qué. Los sándwiches. El viaje del tipo hacia la Tierra. Los Covenant que se revelan, uh-huh. La nueva alianza que se forma, entonces te prepara todo el set para que ya ahorita con el juego todo cae el imperio. Solo darte cae el imperio y empiece el viene dar padre y tal. Exacto. Entonces ahí está. Bueno, este juego está situado en el año 2553, según el guión. No vamos a llegar a eso. La gente desarrolló ya la gente desarrolló viajes más rápidos que la luz y colonizó un montón de mundos. y él enforró antes del encuentro que había estado fuera de con el Covenant en el 2525. antes de eso el Master Chief había ganado varios enfrentamientos ya contra el Covenant, las dos versiones anteriores, y ya tenía una ventaja tecnológica sobre el Covenant, y esto hacía parecer que la gente luchaba en una guerra ya perdida. Pues el protocolo Cole fue promulgado en un esfuerzo para impedir al Covenant encontrar la Tierra, pero durante los acontecimientos de Halo 2 el tropezón de Covenant a través de Homeworld, y así fue como encontró la Tierra. Okay, que es justo lo que decía. Cayeron de jeta. ¡De tierra! ¡Deja estar! En el tropezón. El trapezón. Trompezón. Trompezón. Bueno. Ya en aspectos del juego en sí, bueno, ya las misiones son mucho más variadas que las anteriores. Esta va a disparar a esta gente. Y la otra a esta otra mano. El audio ha sido mejorado. Ahora es 5.1. Hay casi más de 50.000 trozos de audio en todo el juego. De y de no, los no, cuales no, hay 40.000 que son puro diálogo. O sea que hay que prepararse un poco para verlos. Hay que ver películas algo larguitas, digamos. Ajá, cabal. Habría que ver cómo la mar hablando. Yo lo que sí me acuerdo es que para cuando iba a salir el 2, todavía no había salido el 2. Yo vi un programa, un corto, pues un sketch en el G4 que lo hacían mierda, pero lo hacían mierda en el sentido de que. ¿Halo 3 Halo 2? A Halo 2. No había salido, pero hacía mierda de que puta, que no te PlayStation, ya jugaste esta y tal cosa, sí, que qué juego más bueno, ya jugaste otro, sí, que juego más bueno, y vos que tenés Xbox, pero ya va a salir Halo 2. Y, o sea, como haciendo los pedazos de que no salía nada bueno y que todas las esperanzas y todos los esfuerzos estaban en Halo 2. En Halo 2. Y que cuando salió, sí, fue el mismo boom. No sé si... No, siempre. No fue tanto como este, porque este hizo 176 millones de dólares en el primer weekend. Exacto, eso... O sea, se puede comprar o vender la RAV4, vea. Sí. La Forerunner. La Forerunner. Sí, aquí está 170 millones de dólares en las primeras 24 horas. ¿24 horas? Ajá. ¿Y el juego cuánto vale? ¿170 dólares? Bueno, aquí, en las tiendas del Salvador... ¿Ya están o no? Sí, sí, sí. Hace dos semanas, un amigo mío lo fue a comprar, yo lo acompañé. Y vean, tía de Halo, ah, sí. Y le sacaron el... No el que trae el casquito, sino que el otro. Y cuando lo ve, $90, yo solo vi que puso una cara de jueputa, ¿verdad? Pero lo agarró. No, pero a la par le dijeron, y aquí está el otro. Ya llegó el que trae solo el juego. Ay, ay, ay, ay. $70 o $75. ¿No? Es lo que cuesta lo que vale un juego tradicional. Juego de 360. Yeah. Uh-huh. O sea, se vendieron más de 2 millones de copias. Casi 3 millones de copias. En las primeras 24 horas. Uh-huh. Sí. Tomando en cuenta el promedio de 70 y picos por cabal. Exacto. Llevar, bueno, y vos que fuiste a Miami hace poquito, decías de que, o sea, te tropezabas en la calle y encontrabas Halo así, sí, por todos lados. Y pasmado, me un día después de que yo vine, acompañarme a comprar Halo 3. Saber. Ah, cabrón, me ocurrió hablarme ayer, yo todavía hasta ahora todavía estaba allá. Qué madre. Bueno, para los que les gustan los shooters, este trae un montón de armas nuevas. Hay pistolas, subfusiles, rifles de asalto, rifles de batalla, escopetas, rifles de precisión, lanzacohetes, rifles de defensa, laser Spartan, granadas de fragmentación, granadas incendiarias. Y esas solo son las armas de los buenos, porque las de los Covenant son cualquier cantidad igual. ¿Y las puedes usar también? O sea, sí, vos matas a uno, se te acaban tus balas y puedes tomar un arma Covenant. De los Covenant, y igual encontrás balas de ellos y los puedes ir usando. A mí me gustaba más usar las armas de los Covenant. Era más vergonas porque rebotaban y todo. Bueno, aquí una bala tiene rebote. La tirabas y ¡pum! El arma. Eran de hule. ¡Pum! Un culatazo. Eran balas de hule todas. No, aparte, tenés un montón de accesorios, que esto es algo. Aretes. $39.95 en promoción. Y todos te dan con los zapatos. Aretes de bambú. Bueno, tenés disruptores de radar, escudos de burbuja, absorbedores de escudo. Anulador de alarmas, no tuve. Anulador de alarmas. Como pegón. Silent alarm. Bueno, puedes poner minas. Hay más opciones. Que en el juego anterior. Ah, puedes escribir, va. Para chatear con la marca. Pues, igual hay un montón de vehículos que podés manejar. Los berguebochos. Aproximadamente 10 vehículos de Covenant. Y pues como, no, mucho pocho. Y como 9 de UNSC. Así es que, mira, para que los mexicanos dentro, les quedaron allá lo que se hacen en México. Dentro de la crítica, este es. He estado revisando el site de Metacritic, para los que lo conocen. Si no, métanse en Metacritic.com. Métanse a Metacritic. ahí es uno de los pocos juegos que yo he visto que ha tenido una calificación tan alta. Okay, tiene 94. Y eso ya lo hace llegar al rango de Universal Acclaim. Wow. Sitios de críticos y revistas especializadas de videojuegos de todo el mundo le han dado 100 GamePro, 100 GameSpy, Eurogamer también le dio 100, GamesRadar le dio 100. Cualquier cantidad de buenas calificaciones no ha bajado. Si no me equivoco, de 85 ha sido la más baja. No, por casualidad no viste cuál será el juego que más se ha acercado a esas. Aunque fíjate, sea una gran que diferencia, ahorita. Por cierto, aquí estoy metido en GameSpot. Vale. Aquí tienen más alto el rating de una cosa que se llama The Orange Box. Okay. Ah, sí, es que Half-Life 2. Que es un bundle, o sea, te trae varios juegos y trae Half-Life 2, uh-huh. Episodios 1 y 2, Team Fortress y un juego que se llama Portal. Okay. Y después le sigue Halo 3. Lo que pasa es que lo que dicen con Orange Box. No, pero antes no podía ver cuál es el que ha tenido. No. Lo que dicen de Orange Box es que ahorita es the best value for your money. Sí, porque trae un montón porque de juegos. Porque trae 3 juegos. Y como es para PC, lo puedes copiar bien fácil. Hay PC y hay versión 360 de Orange Box. Sí. Actualmente el único que se le ha acercado más, al menos en este año, es el Ace Combat 6 Fires of Liberation, que es un juego de aviones que es buenísimo. ¿Y es para 360? Híjole, no sé, creo que sí, porque está en el mismo rango de Halo. Debe estar para 360. Yeah. Yo lo he jugado en PlayStation. Es que yo bajé un demo de un Ace, no sé qué, que es de F-14. No sé si es. Bueno, mira, el Ace Combat 4, que es el último que jugué yo, el 5, el 5 no lo jugué. ¿Lo viste? No era F-16 era, creo que sí. Lo que pasa es que vos podés ir, si era, o sea, uno de no, los Ace Combat, era un demo, entonces solo podías volar. Si era uno de los Ace Combat, vos empezás en un avión y vas comprando aviones y compras todos los aviones más vergonzosos del mundo. Bueno, no recuerdo realmente. Una de las cosas que le han dado que también habla muy bien de Halo es que tiene una cosa que se llama Forge, que básicamente te permite a vos editar los mapas. Exacto. Y poner más vehículos, poner nuevas armas, poner nuevas cosas. Y luego, ya para cuando estás en los MMO, multiplayer. Exacto. Entonces ya podés cambiar como que objetivos del juego. ¿O diseñas simplemente? No, vos podés diseñar. Vaya, por ejemplo, que todos nos conectáramos ahorita en la misma red a jugar Halo. Yo puedo diseñar el mapa y poner tales vehículos en tal lugar, poner torretas de ametralladoras en tal lugar, o las armas estratégicamente. O sea, crear un espacio en donde nos podamos dar verga gusto todos. Pues. Uh-huh. ¿Ya? Según tengo entendido, podés hacer algo también de modificación de terraforming. Totalmente. Subir, bajar montañas, hacer no sé qué. Hay texturas preestablecidas. Hay texturas preestablecidas y clavel, la orquídea, landscaping. No me vayan a patear. Instagram está nuevo. ¡La clavel! ¿Cómo que es establo? Me han dejado esta mierda. Y la mano está arreglada. Los dos Master Chiefs ahí. Con rastrillas. Va maestro. Chapodando. Entonces, mira. Una de las cosas mejores que tiene este juego es que te da muchas opciones. Ah, perdón, la otra cosa bonita de esto, que vos, por ejemplo, terminás un mapa nuevo para jugar, entonces vos lo puedes compartir. Uh-huh. Por ejemplo, vos hiciste un nuevo escenario para Deathmatch Palomísima, vos lo pones en el web y cualquier otro chavo lo puede bajar y jugar. Y entonces la mara va votando cuáles son los mejores mundos que se han ido creando y todo. Ay, y son los mejores porque lo votan. ¡Toma! Vamos a ponértelo porque sí. ¡Toma! El mundo. El mejor Edmundo. Al instante. La cosa es que eso le ha dado como que, más ahora que está súper de moda esto de los mundos virtuales, le ha dado como que mucha credibilidad a esta plataforma de Microsoft como para ir creando más adelante alguna otra cosa más interesante así en el aspecto de mundos virtuales. Okay. Aquí hay otro juego, mira, que se le ha acercado mucho. El Bioshock. Ah, Bioshock. Yeah. Me lo han afamado también, pero también es un shooter. Sí. Es un first person. Pero ese es como que más de miedo. Ese es un poco más cerrado. Otro que tengo aquí. Este es de volada medio free roaming. Uh-huh. Pero el otro sí es. Sí, es lineal. Otro que tengo aquí que está en rating igual que Halo 3. Está 9.5 en este sitio. Es World in Conflict. Que es una como guerra mundial, es un juego de estrategia. Ese no me lo puedo. Que habla de una guerra entre la OTAN y la Unión Soviética, o sea que se da un poco a una historia alterna, digamos. Okay. Can we play a game? Ok, y bueno, para mí tengo que comprar el 360 para jugar. No, compré el juego. Ahí puedes llegar a mi casa. Ahí te lo tengo yo. No, lo que están diciendo también. Van a sacarlo para Play. Sí. Otra cosa que le criticaron. Play. No. Bueno, Halo para Play. Hay una cosa. Es licencia de Microsoft. Pero es que aquí está la cosa. La empresa se llama Bungie. Ajá. Y es una empresa de Microsoft. Uh-huh. Sí. Y aparentemente, hace como un par de semanas, Bungie ya no es parte de Microsoft. Como que they got spin-off. ¿Terminó el contrato? Mira, lo que pasa es que Bungie simplemente lo pasaron a otra empresa y todo. Pues no sé cómo están los detalles, pero sí sé que Bungie desarrolló que el Play 3 levante un poquito, entonces le va a dar hey. Bungie desarrolló hace años un juego que se llamaba Marathon. Ajá. Que se venía ya instalado en las Mac. Ya. Entonces no sé por qué igual nadie lo entendió. De hecho, Halo se basó en Marathon para el desarrollo. De repente empezás a correr. Sí. La onda es que ahora, no, pero según los rumores, el split de esto es porque Bungie estaba preparando algo, tenía algún su juego Paloma listo para el Nintendo Wii. Uh-huh. Y como que no se iba a ver muy bien que de repente Microsoft saque juegos para el Nintendo Wii. Entonces como que lo han mejor spun off y que ahora puedan sacar juegos para lo que quieran. Okay. Lo cual al final, al bottom line de Bungie es más buenísimo, plata. Sí, inclusive para el bottom line de Microsoft es más plata, pues. Sí. Pero es como cuando empezaron a vender el iPod para que lo pudiera conectar en PC. Pues igual, bueno, ahorita sacas el Halo para que lo puedas correr en Play y vas a vender otro tantos millones, igual que vender. Otro canal de mercado, digamos. Sí. Pero bueno, como siempre, lo mejor es que lo prueben y que cada quien saque su conclusión, ¿no? Del Halo 3. Lo que comentaban también es que las texturas, como que había muchas texturas prestadas del Halo 2. Entonces había mucha gente que estaba como que no le sacaron tanto el juego a que te metías a la jungla y lo que pasa es que cabal, empezabas corriendo y mira, pues se parece un puño a Halo, y de repente mirabas un edificio, una nave nueva y decías, qué paloma, qué chivo, que no sé qué, y seguías corriendo, pasaba, uy, lo mismo. Halo 2, ¿verdad? De repente ajá, cabal, un gran flashback a Halo 2 y de repente encontrabas algo. Entonces, algo nuevo. Lo que pasa es que enfocaron más los recursos en la jugabilidad de esta onda. Sí. O sea, no tanto en el diseño visual. Más en el gameplay. Sí, exacto. El gameplay es mucho más amigable, te da más opciones. O sea, te podés clavar en este juego. Po. ¿Y qué será la...? Porque me acuerdo que una de las novedades que yo oí, porque repito, yo nunca lo jugué, no me llamó la atención, de Halo 2 con respecto a 1. Era que podías manejar vehículos en el 2. Ah, no, claro. Ahora, ¿habrá alguna novedad así en el 3? Pues mira, básicamente hay más naves, más vehículos diferentes. Siempre te empilas, pues, o sea, cada vehículo nuevo que sacan es una gran chueza. Pero no es así como que, puta, ahora volás por vos mismo, o qué sé yo. ¿No? Bueno. Volás, okay. La volás vos solito. Te la volás con el casquito. Para eso sirve el casquito. Sí. Para ponérselo al cubo inflamado. ¿Vos traías otros juegos ahí? Sí, yo traía aquí algunos reviews de juegos, no algo tan extenso como lo que trajo Tarkus. Ese indirecto. Sí, traigo reviews. No, buenísimo. No. Eso no es indirecto para Tarkus, es que yo soy huevón. Tengo inflamado los huevos. Reviews de juegos, no sé si ya habíamos hablado. Bueno, primero traigo aquí a Spider-Man Friend or Foe, que ya salió para todas las plataformas. Uh-huh. Y uno de nuestros oyentes, Janus, dice que lo jugó y está mala. Mira, la calificación que le han dado del sitio este donde yo lo saqué, 7 de 10. No lo han calificado tan mal. En Milenio Oscuro Comics le hicieron el review y le dieron una calificación baja. Lo que han dicho aquí es que por el tipo de gráficas del juego, habría que ver también para qué plataforma lo revisaron, porque si dicen aquí que, bueno, como es de esperarse, pues que tanto la versión de PlayStation 3 como la versión de 360 tienen unas gráficas que ellos las califican muy buenas. De que como que lo salva. No así las gráficas del Wii, dice que obviamente se van a quedar un poco atrás, y también las del PSP. Pero sí dicen que por el tipo, tal vez no la calidad de gráficos, sino que el tipo de diseño de los personajes, sí lo han calificado como un juego enfocado a un público pues de menor edad, pues más que todo a niños, ¿verdad? Por el tipo de gráficos que es un poco caricaturesco. Pero sí, el review no es muy bueno, ¿ya? Prácticamente es que tenés que ir cachimbeando mara, tenés que ir peleando y no mucho de historia. No sé si ya antes, si vos te recordás, si ya habíamos hablado que yo ya lo había jugado hace varias semanas del Gundam Dynasty Warriors. Ah, sí. No sé si lo habías mencionado en el programa realmente. No. La verdad que como mi opinión personal, pues el juego sí me mantuvo entretenido los dos días que lo jugué mientras lo tuve alquilado. Y prácticamente si han jugado un Dynasty Warriors, pues prácticamente este es un Dynasty Warrior más, solo que con personajes de Gundam, lo que sí le da un poco de atractivo. Entonces, como sabrán, se trata de matar al cuanto villano se le pongan, entre mayor cantidad mejor, y de un espadazo matan a 35. Lo que me da risa de cuando vi eso tu juego es de que tus aliados son como inútiles. Yo lo había puesto en el modo más fácil, pero como que el modo más fácil es sinónimo de sean estúpidos, ¿verdad? Porque están parados enfrente tuyo 5 y ninguno te dispara. Eso es también lo que te amagan, dicen, aquí. Pero no, ni siquiera te amagan, que no te quedan parados enfrente. El juego realmente es bastante repetitivo, tanto que llega a aburrir un poco, más que es bastante basado en las historias más básicas, anteriores o viejas de Gundam. Entonces tenés que conocerlas realmente para entender. Y tenía dos ataques nada más, ¿verdad? Y el ataque es con el mismo botón, y a lo mucho un segundo botón. Entonces ya hasta me daba miedo que mi control se iba a hundir el botón y ya no iba a terminar de salir. La calificación que le dieron al juego es 5 sobre 10. O sea que sí, realmente está pues mal calificado. No, alquílenlo si lo pueden tener, véanlo, una media hora, una hora les va a sí, los va a mantener entretenidos, después les va a aburrir porque es más de lo mismo. Yeah. Otro juego que también ya salió y que está ya el review es Star Wars Battlefront Renegade. Bueno, el Gundam solo está para 360. Star Wars Battlefront Renegade Squadron está realizado para PSP. Creo que solo para PSP ha salido. Es la segunda parte del primer juego de Battlefront para PSP. La calificación es 8 de 10. O sea que lo han calificado mejor. Dicen que está mucho mejor que su primera versión. Mira, le han mejorado la capacidad de jugar contra más personajes en línea. ¿Verdad? Si es que este sí es uno que ya lo tengo yo en la vista. Para alquilarlo y probarlo, parece que hasta puedes manejar ads. Está interesante. Y como juegos que se están esperando en este momento, para PlayStation 3 están esperando Devil May Cry 4. Que sí, ya estos tipos ya lo jugaron, ya no dieron una calificación, pues solo un preview. Ya jugaron algunos de las pantallas. Pero lo van a sacar igual para Xbox también. No estoy seguro, por lo menos. ¿Sí se va a salir? Ok. Al principio se rumoraba de que no iba Dante a ser un carácter que ibas a poder manejar en el juego, pero aquí sí ya confirmaron que sí. El juego comienza, por lo menos en los niveles que ellos lo lograron jugar, comienza con otro carácter. Pero sí, a mediados del juego, pues ya puedes manejar a Dante. No sé si terminas de jugarlo con Dante o simple y sencillamente es por un par de niveles, nada más. Okay. Pero sí lo han calificado muy bien, que es un fiel sucesor, con gráficas buenísimas. Pues, se pueden imaginar gráficas de PlayStation 3. Uh-huh. Otros juegos que vienen ya prontamente: Conan, por lo menos para. O Brian. Sí. Conan, The Cozone. Yo bajé el demo para 360. Me recordé anoche de que había bajado el demo y me levanté a jugarlo. Me hubiera quedado dormido mejor. No. Una mierda de juego. Si tenés la guitarra de ¿cómo se llama aquel juego? De Guitar Hero. Podés, ya va a salir el 3, por cierto. Podés hacer el papel también de Max Weinberg. Entonces el juego realmente Conan está malo. No ha salido todavía hasta donde yo entiendo, pero no le doy muchas esperanzas. Nadie lo espera mucho. Naruto, en la versión para 360 de Naruto Rise of a Ninja. Se ve mucho mejor que los otros juegos de Naruto porque ya no solo es basado en peleas, sino que también por lo que se ve en los previews, es un juego full 3D y ya tiene un poco de aventura. Se está programado para salir el 30 de octubre, o sea que ya falta poquito. Nice. Y entiendo que va a salir también para otras plataformas, no estoy seguro para cuál. Lo mismo Assassin's Guild, que es uno de los juegos ahorita más esperados. ¿Verdad? Es un juego tipo a lo Prince of Persia, para que los que no lo han visto, pues también es un juego que tiene bastantes expectativas. Y ese sí va a salir para PlayStation 3 y para 360. Y un último rumor es que ya confirmaron un siguiente juego de Star Wars, que es un multiplayer online, y hay muchos rumores ahorita de que se piensa que es Knights of the Old Republic 3. Ahora, ¿hubo ya uno de Star Wars así de multiplayer online y toda Empire la onda? Empire at War o algo así. ¿Verdad? Y que fue malo. Y lo cerraron, ¿verdad? Hace poco. El año pasado. Este año fue que lo... Ya dijeron. No sé cuál es la idea de sacar... No, creo que el año pasado fue. El año pasado. Sí. De sacar Knights of the Old Republic de esta manera, pues, porque sí, los Knights of the Old Republic sí han tenido buena aceptación cuando han salido, más que todo el primero. Uh-huh. Pero ya en como juego así multiplayer online. Sí, no puta, sé cómo ir a hacer. Es que es complicado, puta, ya decidir entre ninja o Sith es un gran desvergue. Entre Jedi o Sith. Entre Jedi o Sith. Así es que esperemos a ver qué tal está. Bueno, también van a sacar Reservoir Dogs. Va a ser un juego de Reservoir Dogs. Por cierto, ¿alguno de ustedes ha visto todos estos juegos tipo El Padrino? Hitman y todas estas. Scarface. Así. ¿Qué tal son estos así basados en películas? ¿Siguen la trama de la película o cambian? Bueno, Scarface no. Scarface empieza donde termina la película. Ah. O sea, es como, o sea, él está peleando contra los terroristas, pero se logra escapar. Yeah. No lo matan como en... Y este, digamos, para Scarface es... Bueno, a menos que sea Boya, te mata. Y ahí termina. Bueno. Ahí termina, bueno. Pero este Scarface es... ¿Es free roaming o es lineal? No, es bastante lineal. O sea, fíjate que tiene partes de free roaming. Uh-huh. Porque si te toca, puedes interactuar con mucha gente y tal. Lástima que la voz no es la de Al Pacino, pero el actor que la hace es bastante similar. Uh-huh. Las hace. Pero de ahí hay un montón de voces que son los verdaderos que actuaron, wow, en la película. Más otro montón de gente. Todo el mundo, todos los raperos querían salir en el juego. Está bueno el juego. ¿Y esto es así como lo del Padrino, por ejemplo? ¿Qué tal serán? No sé si los habrás visto ya. The Godfather. Ese sí se basa bastante en la película. Hay frases que tomaron de los diálogos de la película. De la película original. Bueno, de Marlon Brando. Ajá. Hay algunos que los regrabaron. Al Pacino nuevamente dijo que no a esa película. Yeah. O sea, a ningún juego. No sé por qué, pero puta. Yo esperaba Scarface con la voz de él, ¿no? Pero fíjate que pasó así medio sin pena ni gloria. Tuvo más boom Scarface que el Padrino. Sí. Bueno, ok. Ok. Entonces con eso quizás vamos a terminar este episodio, amigos. Queremos agradecerles de nuevo a todos por estar aquí con nosotros, a los que están también viéndonos en vivo. Hola Mara, bienvenidos. Los vamos a... Enfocar el tico saliendo así, chupándose la panza. Sí, cabal. Te la bate la mano. Me voy a atar con gente con camisa blanca. Un gran brecazo. Así que amigos, les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, a la tienda, también a, bien aliviado, al blog, donde van a encontrar también enlaces a todos los episodios que hemos grabado. Y ahí va a estar también la portada de Tarkus. ¿Ah, Tarkus? Si no, abrí el Photoshop ya. Recortando la revista. A los South Park. Si no era de South Park, ¿qué íbamos a hablar? Sí, hombre, no te equivocas. Bueno, pues rápido, hablemos de South Park. Bueno, sí, una versión South Park. Cámara, por favor. Vamos a ver la camarilla ahí. Ajá. Una versión South Park de Naruto, así. Muy bien, entonces amigos, gracias por estar aquí. Los esperamos la próxima semana cuando posiblemente oiremos a Julius decir: My boy, we're pilgrims in an unholy land. Así que bueno, bárbaro. Okay. Dr. Jones. Y también amigos, vamos a dejar este episodio con una cancioncita de un grupo que se llama Steadman. Me ha gustado muchísimo. La canción se llama No Big Deal. Así que nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! I miss the boat, yeah. I lag behind. I will the water. I will the water into wine. had better time spent, yeah, on my own. And it's no big deal, that's the way I feel. No, it's no big deal, it's on mine, I don't mind. And it's ¡Ey, Master Chief! ¡Master Chief! ¡Se la reempujo, Master Chief! No le arranca el forrón, era el Master Chief, pues. ¡Esta mierda! No, papi. Cómprese una forrunner, ¿no? Una no, forrunner es la que tiene, ¿verdad? Cómprese una Pathfinder, ¿no? ¡Póngale batería! Nos veremos en Halo 6. ¡Se arranca esta babosada! ¡Salud, para!